¿Cómo comprender que los maestros hablan solo una vez? Presta mucha atención. Hablan los maestros. El maestro habla una sola vez. Si no escuchas sus palabras, estarán perdidas para siempre en cualquier experiencia que ya fue. Los maestros hablan. No solo nades en muchos ríos. Tórnate un buceador. Viaja hasta el fondo de todas las cosas, por cuanto más profundo vayas en algo, más y más profundo te encontrarás. Las profundidades atraen a las profundidades. Las alturas llaman a las alturas. Si ya lo hemos aprendido, lo que hacemos en el exterior sucede simultáneamente en el interior. Esta es ley. Ley fundamental de vida. Lo que hacemos en el exterior sucede simultáneamente en el interior. Recordemos las lecciones aprendidas. ¿Dónde están los secretos escondidos? ¿En las raíces? El maestro habla para que no sean perdidas sus palabras para siempre. Los secretos, junto con los milagros, están siempre, siempre escondidos en la oscuridad. Tendrás que ir a las profundidades oscuras. Solo entonces conocerás los secretos y descubrirás los milagros. Y cuanto más experimentes la vida de manera multidimensional, más se enriquecerá tu alma. Está en tus manos. Puedes enriquecer tu alma o llevar una vida pobre, muy pobre. Nosotros elegimos. Los milagros están siempre escondidos en la oscuridad. Los secretos también. Lo que hacemos en el exterior sucede simultáneamente en el interior. Esta es ley fundamental de vida. ¿Quién quiso escuchar? ¿Quién pudo escuchar? ¿Hay alguien que no necesita escuchar? Relájate ahora. Tu cuerpo suelto. Más suelto. Soltando más. Inspirando, reteniendo y exhalando totalmente el aire ahora. Inspirando, reteniendo. Exhalando totalmente el aire. Más suelto tu cuerpo. Soltando más. Deja que tu atención se dirija hacia el cuerpo y siente el aliento mientras respiras con tu abdomen suelto y libre. Cómodo tu cuerpo, más suelto. Estás inspirando y estás exhalando. Inspirando y exhalando. Permitiendo que la mente y el cuerpo empiecen a serenarse. Deja que el cuerpo se ablande más. La respiración sigue su propio ritmo. No hay nada para cambiar. Si la inspiración es más larga que la exhalación, déjala ser de ese modo. Si la exhalación excede a la inspiración, déjala ser así. No hay nada que cambiar. No hay ningún sitio al que ir. Ablandando el cuerpo. Ablandando más. Momento a momento abriendo muy lentamente esa sensación de solidez de tu cuerpo. Sintiendo cómo la gravedad tira este cuerpo terrenal, sintiendo su pesadez, su solidez que empieza a ablandarse. A ablandarse. Y también a derretirse en los bordes. Deja que tus brazos y piernas se aflojen. Los brazos y las piernas se aflojan. Has confiado en estas manos. Has confiado en estos brazos toda tu vida para que acercaran al mundo o para que lo alejaran. Deja ahora que su fuerza los abandone, para que puedan dirigirse hacia tu corazón. Deja que la tensión de las manos se funda en la espaciosidad en la que flotan todas las sensaciones. Sensaciones de las piernas, del tronco, de los hombros, de la cabeza. Y así como un cubo de hielo que se derrite, deja ese cuerpo que se ablande. Que ablande su dura solidez en una corriente abierta. Siente que el cuerpo ya no está congelado en la forma, sino que se funde en las dulces aguas de una sensación de mayor espaciosidad y de mayor fluidez. Hasta los dolores desaparecen. Thank you. y continúas respirando muy lentamente. También muy lentamente está emergiendo el cuerpo de conciencia, ese cuerpo que está dentro del cuerpo, y empieza a flotar libre, muy libre. Cada vez más libre. El cuerpo de conciencia flota libre del pesado recipiente terrenal y todo está quedando atrás. Todo está quedando atrás. Muy suavemente, a medida que la sensación del cuerpo sólido se disuelve en la cualidez, los sentidos se vuelven hacia adentro. Hacia adentro. Recibiendo la vida momento a momento. Muy suavemente, porque todo está quedando atrás. Una sensación de flotar libre, totalmente libre, y todo se derrite. La sensación de solidez se ablanda como una bola cristalina de hielo que se convierte en agua y se evapora en el aire, distribuyéndose uniformemente por el espacio. Y todo está quedando atrás. Todo está quedando atrás. Todo está quedando atrás. Tu nombre, tu reputación, tu familia, todas las formas, todo está quedando atrás. Cada pensamiento es recibido y se disuelve en la paciencia y en la bondad sin límites de nuestra naturaleza esencial, disolviéndose todas las sensaciones en una siguiente, desplegándose el proceso en la conciencia que dulcemente flota liberada del cuerpo. Flotando, flotando. flotando, flotando, flotando, flotando, flotando. Muy dulcemente el cuerpo liviano se libera. Se libera. Se libera. Lo hace conforme la fluidez se disuelve en el espacio, evaporándose en una sensación de ser sin límites, totalmente a salvo, a salvo, a salvo, a salvo. Una vez más el espacio que se disuelve en el espacio y la luz que se disuelve en la luz. Una vez más. Cada percepción, cada pensamiento, cada sensación, cada sentimiento flota dulcemente y se disuelve en un espacio ilimitado. Cada percepción, cada pensamiento, cada sensación, cada sentimiento flota dulcemente. Todas las visiones de tu vida pasan disolviéndose unas tras otras. Hay imágenes que parecen reales, como si por un momento no pudiéramos descifrar de qué lado del sueño nos estamos despertando. Cada imagen se disuelve en la respiración, así como el aliento se disuelve en el aire sutil. Todo se está disolviendo. Cada percepción, cada pensamiento, cada sensación, cada sentimiento flota dulcemente. Una tras otra las visiones de tu vida pasan disolviéndose una tras otra. Y se disuelven. Los pensamientos se disuelven, las sensaciones también, los sentimientos también, las imágenes también. Todo se disuelve en el vasto espacio. El cuerpo liviano se libera de su forma pesada y una sensación de conexión con todo lo que es. Toda sensación de separación se disuelve en la vastedad del ser. Cada inspiración aporta conciencia y compasión. Cada exhalación libera resentimientos y bendice al mundo entero. Cada inspiración aporta conciencia y compasión. Cada exhalación libera resentimientos y bendice al mundo entero. Cada exhalación se disuelve en el espacio y todo está flotando. Flota dulcemente en libertad, yendo más allá. Flotando libre, más allá en libertad. Solo espacio, espacio que flota en el espacio. Suéltate por completo. Entra suavemente en la luz. Solo luz que flota en el amplio espacio, que flota libre, totalmente libre en una conciencia sin límites. Conciencia que se disuelve en la luz, luz que se experimenta a sí misma, dentro de sí misma. Espacio dentro del espacio. Y esa sensación de separación se va disolviendo en la más pura esencia. Ser que flota libre en la amplitud, espacio abierto e infinito, espacio abierto sin bordes. Tu cuerpo de sensaciones está tranquilo ahora, tan tranquilo, tranquilo, tan tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Inspiras y exhalas y tu cuerpo de sensación tranquilo, más tranquilo que nunca antes. Tan tranquilo como las aguas en la superficie de un lago. Y tu mente y tu respiración siguen el camino. Tu mente y tu respiración se tornan también tan tranquilas como las aguas en la superficie de un lago. Estás experimentando la corriente más profunda de conciencia en tu interior. Te estás habilitando para sentirla. Tu conciencia se expande paso a paso. Tu conciencia se expande paso a paso hasta que puedas disolverte compasivamente en sensaciones desconocidas. Estás entrando en ese poquito más para expandirte en el milagro de la conciencia, el milagro que nunca, nunca, nunca. Nunca termina. Tu conciencia se está expandiendo cada vez más. Con tu conciencia expandida, todo es diferente. Con tu conciencia expandida todo es diferente. Cada vez más conciencia, cada vez más. Cada vez más. Paso a paso para tener conciencia, la conciencia del significado oculto de todos los acontecimientos. Ese poquito más para encontrarlo. Paso a paso para tener conciencia, la conciencia del significado oculto de todos los acontecimientos. ¿Serías capaz ahora de considerar tu vida tu propia vida como una serie de acontecimientos externos e internos, pero también aprender a ver un vínculo entre esos acontecimientos. ¿Has comprendido? Puedes considerar tu vida, tu propia vida, como una serie de acontecimientos externos e internos, pero también aprender a ver un vínculo entre esos acontecimientos. Entonces, ¿qué lograrías? ¿Qué lograrías? ¿Qué lograrías al comenzar a ver tu vida como una oportunidad para compartir el don especial que solo tú puedes aportar al mundo? ¿Qué lograrías? ¿Qué lograrías al comenzar a ver tu vida como una oportunidad para compartir el don especial que solo tú puedes aportar al mundo? ¿Qué lograrías? Con una conciencia expandida, todo es diferente. ¿Has comprendido la lección? No solo nades en muchos ríos, tórnate un buceador. Dirígete hasta el fondo de todas las cosas, hasta el fondo, hasta el fondo. Ve hasta el fondo de todas las cosas. Porque cuanto más profundo vayas en algo, más y más profundo te encontrarás. Ve hasta el fondo de todas las cosas. Lo que haces en el exterior sucede simultáneamente en el interior. Esta es ley fundamental de vida. Ve a lo profundo, hasta las raíces. Hasta las raíces mismas de todo, porque los secretos y los milagros están en las raíces. Recuerda al maestro, los secretos no están en las flores solo son expresiones de alegría, pero los milagros no están ahí, los milagros están escondidos en las raíces. Secretos y milagros. Están siempre escondidos en la oscuridad. Tendrás que ir a las profundidades oscuras. Solo entonces conocerás los secretos y los milagros. Cuanto más profundo, más se enriquecerá tu alma. Está en tus manos. Puedes enriquecer tu alma o llevar una vida pobre. Está en tus manos. Tendrás que ir a las profundidades, a las oscuras. Solo entonces conocerás los secretos y los milagros. Y cuanto más profundo, más se enriquecerá tu alma. Está en tus manos. Puedes enriquecer tu alma o llevar una vida pobre. Y cuidado, dice el maestro. Hay ricos que son tan pobres que a veces hasta los mendigos son más ricos que ellos. Cuidado, mucho cuidado con una existencia confortable, pero sin vivir, cuidado. Hay muchas vidas que no tienen intensidad ni fuego, son vidas frías. No cometamos el pecado de haber tenido una vida, de no haber vivido con integridad, con intensidad. Recuerda, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? Y como nunca antes, siente que hay significado y propósito en todo lo que ocurre, en todo lo que haces y en todo lo que no haces, en lo que dices y en lo que no dices. Siéntelo como nunca antes. Ya lo hemos aprendido. No hay experiencia vacía. Cada vez más conciencia, cada vez más. Paso a paso para tener más conciencia. La conciencia que nos permite mirar frente a frente el significado oculto de todos los acontecimientos. No podemos distraernos más. Hay una aportación que tenemos que hacer al mundo. No podemos estar distraídos tanto tiempo. Inspirando y exhalando una vez más totalmente el aire y tomando conciencia del cuerpo. Una vez más exhalamos totalmente el aire. Cualquier propósito externo sin el sostén de lo interno es solo un juego. Ya lo hemos aprendido, es un juego que podemos seguir jugando hasta que se acabe la ilusión del juego. Ya lo hemos aprendido. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en nuestra vida para que esta lección no tenga que ser recordada más? Para que pueda ser transpirada paso a paso hasta que nos corten el permiso invisible para existir. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en nuestra vida? Estamos regresando aquí